La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Con esta frase define Paul su entusiasmo por haber encontrado trabajo. Paul es un joven ecuatoriano con acondroplasia. Para que todos sepamos lo que es esto, voy a dar una definición. Es un trastorno genético que se presenta en uno de cada 25.000 niños nacidos vivos. Se trata de un trastorno del crecimiento óseo. De hecho, el nombre de la enfermedad proviene del griego: a, sin, condro, cartílago, plasia, crecimiento o desarrollo. Es decir, sin crecimiento normal del cartílago. Es el tipo más frecuente de enanismo que existe, caracterizado por su acortamiento de los huesos largos y mantenimiento de la longitud de la columna vertebral, lo que da un aspecto un tanto desarmónico. Macrocefalia, piernas y brazos cortos y un tamaño normal del tronco entre las irregularidades fenotípicas. Esto no ha sido ningún impedimento para que Paul, este ecuatoriano, encuentre trabajo. Dice Paul: si uno quiere hacer algo, lo puedes hacer. En los tiempos que corren, encontrar empleo es como una lotería, pero como dice Paul, no hay barreras, las únicas están en nuestra mente. Y si uno quiere hacer algo, lo puedes hacer, solo hay que pensar en positivo. Admitía hace tiempo don Francisco Muñoz, director general de infoempleo.com, que nos encontramos con empresas con dificultades para cubrir puestos de trabajo. Se refería Muñoz a empresas del sector informático y nuevas tecnologías de la comunicación. Además, Adecco, según previsiones para este año, se demandarán puestos como promotor, gestor de ventas telefónicas o dependiente. Continúa Paul diciendo que con actitud negativa no se llega a ningún sitio, tengas o no discapacidad. A día de hoy puedo asegurar que no tengo ningún complejo. La gente me quiere tal y como soy. Y yo ahora os voy a presentar a unos tertulianos, amigos, compañeros. Vamos a mandarles unas preguntas que tengo que mandarlo, ya que ellos trabajan o han trabajado. Me refiero, aquí tengo enfrente de mí a Marijose, o Mariajo, como la conocemos aquí. Es colaboradora de FLM Radio y compañera de la Resi. Hola, Marijose. Hola, buenas. También está aquí el tipo que suele trabajar mucho conmigo, Óscar López, también colaborador de FLM Radio y compañero. Hola, Óscar. Hola, Jesús, ¿qué tal? Y como no, aquí el Gusi, o Gustavo, como queráis llamarle, que es también colaborador de FLM Radio y compañero. Y la primera pregunta, pues, ¿cómo va de complejo, Mariajo? Yo ninguno, hijo, complejos cero. ¿Nada? Complejos cero, ninguno. Así me gusta a mí. Yo tuve el accidente muy joven, ¿puedo hablar un poco? Sí, tú, a lo tuyo. Pues, yo tuve el accidente muy joven, lo tuve con 15 años, una zambullida en un pantano, y más alto, ¿no? Vale. Pues que tuve una... Tuve 15 años, o sea, tenía 15 años y tuve una zambullida en un pantano. Y bueno, tengo la lesión C4 completa, que eso significa que me desplazo lógicamente en silla de ruedas eléctrica, pero no muevo ni las piernas ni los brazos en su totalidad. Pero no pasa nada, tenemos cabeza, que es lo más importante. Y respecto a los complejos, complejos cero, ninguno. Tú, Gustavo, tampoco tienes complejos, ¿verdad? Bueno, alguno tengo por ahí, no lo voy a negar. Eres pero... coqueta. Complejos que me limiten, procuro no tener ninguno. Y el Óscar, aunque no tiene pelo, también. ¿Cómo lo llevas, Óscar? Ese complejo hace mucho que lo superé, o sea que ninguno. Mariajo, ¿trabajas en este momento? Sí, estoy trabajando en este momento, afortunadamente, con la que está cayendo con la crisis, y me considero una afortunada. ¿De qué va tu curro? Bueno, pues yo trabajo en una empresa que se llama Indra y estoy en el departamento de seguridad, en el área organizativa de fronteras, y lo que hago es hacer teletrabajo, que lo mando todo por internet. ¿Cómo te desenvuelves y te apañas bien? Sin problema, no tengo ningún problema. Yo mi puesto de trabajo le tengo totalmente adaptado. Tengo una mesa que la tengo a 1 metro de altura, que la compramos pues en el centro maderero de Valdebernardo, y como necesito la mesa a 1 metro de altura, pues mi padre me alzó las patas 25 centímetros. Porque las patas de la mesa son 75, entonces para estar a 1 metro, pues eso. Y después, por ejemplo, el ordenador es un ordenador normal, el ratón es un ratón que es de infrarrojos normal, es convencional, y yo lo muevo con un palo que me pongo en la boca, y entonces lo muevo y ya está, y soy independiente y no pasa nada. Muy bien. Gusi, ¿cómo llevas esto del paro, tronco? Pues lo llevo mejor, porque ayer me contrataron. ¡Coño! ¡Felicidades! Enhorabuena, Gusi. Muchas gracias. Escucha, ¿de qué va tu nuevo curro? Pues de lo que más me entretiene y me gusta va de diseño gráfico. Voy a empezar con diseño gráfico y más adelante va a ser diseño de páginas web. Pero por lo pronto, diseño gráfico. Osquitar, yo sé que tú colaboras por ahí con gente y vamos, que haces algo. ¿Curres o no curres tal? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Yo soy formador en educación vial, tanto en colegios como en institutos y en autoescuelas. Bueno, voy dando conferencias a alumnos de educación vial, de prevención de accidentes y de sensibilización. Eso está muy bien. Óscar, yo sé que tú conduces y que eres prácticamente independiente. ¿Cómo haces que tu lesión te...? Yo tengo una lesión medular incompleta a nivel cervical 7. ¿Eres tetra? Sí. ¿Eres tetra? Un tetra con bastones, sí señor. Aunque no lo parece. Sí, ahí soy... está. Pues yo pensaba que eras para. Tengo una lesión incompleta. Ah, y... qué bueno. Qué suerte, hijo. Y bueno, afortunadamente puedo andar con muletas y tengo un coche automático que puedo manejar de forma normal sin ningún otro tipo de adaptación. Lo cual te facilita el traslado a las universidades, a la autoescuela, a tus puntos donde tienes que desarrollar estas conferencias. Sí, si no, no podría, no podría hacer esto. Con el transporte público sería prácticamente imposible. Sería así. Gusi, si no te importa, ¿puedes decirnos o hablarnos algo de tu lesión? Pues yo, como mariajo, tengo una tetraplegia derivada de una zambullida y más o menos tengo las mismas condiciones que tiene ella. No tengo movilidad en miembros superiores ni inferiores. Entonces tengo que andar con mi sillita eléctrica para arriba y para abajo. Y bastante que me muevo con ella. Bueno, pues... Gus es muy independiente, ¿eh? Que Gus es súper independiente. Hombre, yo he traído aquí, he tratado de traerme hoy aquí unos tertulianos que por lo menos compaginar y son lesiones severas. Sí. Entonces, yo me identifico mucho con este Paul y con esto, amigos de CLM Radio, quiero terminar porque, y vamos, más que nada para deciros que si os habéis dado cuenta, las lesiones, por muy fuertes, muy severas, y como dice Paul, teniendo fuerza de voluntad y querer y no tener complejos, nos termina realizando a todos. Y con esto, pues no quería más que... ¿Queréis añadir algo? Si quieren decir algo aquí los contertulios. Yo lo que quería decir es que si tú te sientes normal, pues es que eres normal. Porque no tienes, o sea, la normalidad está en la cabeza. Y lo importante es la cabeza, yo lo he aprendido. O sea, brazos y piernas se pueden suplir con cabeza. Y eso yo creo que todo... Lo que no se puede llevar... Que todos los tetras lo hemos aprendido. ¿Verdad, Mariajo? Lo que no se puede llevar es la silla en la cabeza. No, la silla se lleva en el culo. Exactamente. Yo también quiero añadir una cosa. Una cosa es que tú no tengas limitaciones y que no tengas complejos, pero muchos empresarios... todavía sí. No tiene sí. La a mí mentalidad. Me ha pasado, mira, a mí me ha pasado, yo cuando terminé la carrera y empecé a buscar trabajo, claro, cuando yo iba con mi currículum, pues lo llevaba en una carpeta, pero la carpeta me la tenían que sacar de la mochila para entregar el currículum. Entonces, claro, veían el currículum y decían, o sea, a mí en una empresa que se llama Page Personal, que es de selección de personal, me dijeron, dice, mírame, José, dice, yo te voy a ser muy sincera. Dice, tú tienes una discapacidad severa, dice, y un... Yo salí de esa empresa hecha una mierda, con perdón, porque me dijeron, dice, mira, dice, tú tienes una discapacidad severa, dice, ¿tú cuánto tienes de minusvalía? Digo, yo tengo un 90%. Dice, bueno, dice, pues el empresario, dice, va a cobrar lo mismo. Dice, por ti que tienes un 90%, dice que por una persona que le falta un dedo y tenga un 33%. Dice, entonces... Dice, va a contratar a la persona que le falta el dedo. Dice, siento ser muy realista, dice, sí. Y la realidad es muy dura... Dice, pero dice, entre tú, dice, y una persona, dice, que tenga una discapacidad que le permita mayor movilidad, pues va a contratar a la persona que tenga mayor movilidad. Yo salí de esa empresa hecha, con perdón, una puta mierda, y recuerdo que estaba en Concha Espina llamando a mi padre y llorando como una desconsolada, diciendo, joder, papá, mira lo que me han dicho, que no sé qué, no voy a encontrar trabajo en mi vida, y al final se encuentra. Si lo buscas, lo encuentras. Que tardes más, que tardes menos, pero al final lo encuentras. Bueno, amigos, pues esto era todo. Era demostraros que la discapacidad no está reñida con el trabajo, que se pueden superar todas las barreras y lo único que hace falta es que nos lo vayan poniendo un poquito más fácil cada día. Señores empresarios, ya habéis oído a Mariajo, ¿eh? Que no se queden solamente con la fachada, que piensen en el potencial de trabajo que tienen esas personas. Y esto es todo, amigos. Pues quiero dar las gracias a Óscar, a Mariajo, a Gustavo. Ya sabéis dónde nos tenéis, aquí en FLM Radio. Y nos vemos en otra. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.